La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... En el 2017 me invitaron a un evento de ex militantes de la Federación Juvenil Comunista. Si hubiera sido Trotsky, iría a un evento menchevique, peronista. Si yo fuera peronista, hubiese dicho un evento bolche, de revista Cabildo Zurdo. Y si fuera radical, haría falta un gran debate. Aclaro que yo a esos eventos solo voy a estudiar y no a hacer política como muchos pretendieron. Desde ya que estuvo bueno y viendo a tanta gente mayor que hacía años que no veía, se me ocurrió que lo mejor sería recordarles algunas anécdotas de la vida de militancia de aquellos años. Como son muchas las mismas, deberé centrarme en una que sea graciosa, entretenida, aleccionadora y emotiva. Tranquilo, no voy a dar nombres, solo será una anécdota, que como diría Marx, lo importante no es que sea verdad, sino que divierta, y si eso sucede, mejor. Sabido es que no soy un tipo valiente, ni siquiera temerario, casi te diría reformista, conformista, componedor, conciliador, pero parafraseando a Diceo, el CEO de los Barra Bravas de Boca, lo importante no es ser valiente, sino tener el teléfono del que lo es. Vos dirás, ¿por qué te cuento esto? Hubo una vez allá por 1987 un ayuno contra la impunidad. Muchos le pusieron el mote de huelga de hambre, pero la verdad es que fue un ayuno. Tomábamos té, café o mate, agua y algún caldo de cubito, nada más. Sucedió en medicina y ahí pernoctamos, no hagas chistes con el tema, el que hizo ayuno sabe que sería un pernocte virgen, dormíamos y nos bañábamos. Cuando íbamos a las duchas, custodiados por compañeros de la famosa Fede, para evitar sufrir cualquier tipo de agresión, nos hacíamos chistes sobre lo que comeríamos cuando termine la medida y nos gritábamos de una ducha a la otra, milanesas con puré, ravioles con tuco, y así pero a los gritos. Como que creo que la joda la empezó alguien que ya no soportaba ni 3 horas sin morfar. Ese ayuno fue una de las experiencias que después harían síntesis en lo que fue el Santiago Pampillón. Y lo que sigue es la anécdota en sí, y doy fe de ella porque fui protagonista junto a otro huelguista, valiente y amigo. Esto primero que los dos anteriores. De este compañero tengo el teléfono, como diría el CEO de Boca Juniors. Resulta que un día se acerca la tía de una compañera que estaba ayunando con nosotros y con un tupper en la mano se nos arrima y en voz baja nos dice: les traje un caldo para que no tomen frío. Mi amigo, que era y es valiente, le dice: ¿qué tiene este caldo? Y ella con una sonrisa cómplice le guiña un ojo y le comenta: verdura, zapallo y caldo, pero lo trituré todo para que parezca un caldo. Mi amigo, que tiene una altura moral más alta que la Torre Eiffel, le dice: no, señora, eso no es un caldo, eso es una sopa y no corresponde que lo hagamos, no la vamos a tomar. Y ahí mismo se la devolvió. Yo, si hubiera sido él, hubiese dado lo que fuera para tomar ese caldo. Trucho, obviamente, sin reparar en la medida. Pero su actitud me envalentonó y por suerte reparé en su actitud que aún hoy recuerdo con tanto cada tanto. Y puedo decirles que aprendí que tentarse o querer abandonar una lucha pasa muchas veces. Sucede, y sucede desde que el ser humano es lo que es. Lo malo es sucumbir a la tentación y abandonarla, aunque solo te vea tu tía. Ah, tengo el teléfono mi amigo. Otro día te lo paso. Bueno, estamos acá con Gerardo Eppelbaum, que es un amigo de la vida, y con Cecilia Uced, que es una médica de la vida también, ¿no? Podemos decir así. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, querido Pepe? ¿Cómo andan? Ahí contando un poco anécdotas de la vida universitaria. Cecilia, vamos primero con Cecilia, porque después... la verdad es que sos una... Para mí sos una persona... Voy a decir algo horrible, pero no sé si está bien dicho. Famosa, una médica famosa del Tucumán, y no precisamente... Por lo que en Tucumán se entendería por fama, ¿no? Algo bueno, algo, ¿no? Te hiciste muchos enemigos. Una mala fama. Una mala fama. Contanos un poco, no solo a mí, sino al resto de los oyentes, por qué hablamos de esa fama. No, bueno, por ahí la fama depende, ¿no? También para, sí, un poco conocida por contrastar con la sociedad tucumana más conservadora, pero ha empezado todo desde antes de lo que ha sido más famoso, que ha sido, bueno, una carta que escribía a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser católica y de tener cuatro chicos y de ser, bueno, médica ginecóloga, de no haber hecho abortos. Bueno, a pesar de eso, digamos, me parecía que la interrupción voluntaria del embarazo tenía que ser ley para que no mueran las mujeres pobres, ¿no? Porque la verdad es que las mujeres que tienen plata no mueren nunca. Porque se lo hacen en lugares con buenas condiciones sanitarias. Y después ha dado la casualidad que después de esa carta, bueno, termino implicada en el caso Lucía, que fue una nena violada y embarazada por su abuelastro. Y bueno, y terminamos. Asistiendo su interrupción legal del embarazo, porque todo el sistema público de salud se negaba, y bueno, hasta el día de la fecha tengo una causa abierta por homicidio agravado, ¿no? No por la nena está re bien, sino por el feto. Claro. De todas maneras, bueno, en realidad, sí, no es que no sé si decirte que tengo buena fama o mala fama, sino que no paso desapercibida, como Gerardo. Exacto. No Y acá pasamos desapercibido, eso es lo que pasa, pero no sé si es buena o mala fama. Para algunas personas capaz que es buena, qué sé yo. Bueno, digo lo que siento, trato de ser coherente, trato de, si hablo de justicia social, sea para... De verdad, para todas, especialmente para todas y también para las minorías sexuales, las diversidades sexuales, y realmente siento una militancia en eso, ¿no? Y bueno, y la defiendo con el cuerpo también. Bueno, Cecilia, estamos charlando con Cecilia Uset sobre el tema bueno, que entre otras cosas la hizo conocida, más que famosa, vamos a decir la palabra correcta, Claro. y nada, que focalizó mi atención, a ver, y leí bastante sobre el tema, y me llamó mucho la atención esto de que eras una persona que profesabas la religión católica, ¿no? A veces uno cree que, ¿no? Porque el católico tiene que hacer un montón de cosas distintas a las que podría hacer, ¿no? Y después se encuentra con que Jesús recibía a todos esos sectores sociales y culturales de la sociedad que eran mal vistos por el establishment, ¿no? Claro. De ese momento. En realidad, una cosa es la fe católica, José María, y otra cosa es la iglesia católica, ¿no? Yo sé exactamente, siento que Dios está en todas partes, no necesitas ni ir a la iglesia ni llevar algunas leyes que tiene bastante ridículas y que bueno, obviamente sacerdotes, arzobispos, todos la aceptan como ridículas. Así que bueno, no me voy a guiar por eso, porque iría en realidad en contra de ese Jesús histórico. Entonces, si vos me preguntás, bueno, ¿qué hubiera dicho Jesús? A ver, lo ponemos así, es como que si Jesús hubiera dicho, bueno, que se mueran las mujeres pobres por pobres y que las que tengan plata vivan, yo no creo que Jesús hubiera dicho eso realmente, así que No, creo que sigo siendo coherente. Jesús resucitó a Lázaro, que era flor de pobre, digo, por las dudas, digo, para Claro, aquellos que bueno, quieren. pero hablando, digamos, de las mujeres que también son Sí, poco verdad. nombradas, y la religión católica es muy patriarcal, pero bueno, ahora ya hay otro tipo de teología, también hay teología feminista, se está diversificando también porque creo que la iglesia también se tiene que aggiornar o ya no va a ir nadie a escuchar, ¿no? Me parece. Bueno, yo mi secundario lo hice en el Seminario Menor de Curas, en el Episcopal de Buenos Aires, que era solo para varones, hoy ya es mixto y hay una serie de cosas que, como vos decís, digo, si yo no, si mi tradición no evoluciona con el tiempo, es como que se pierde. Desaparecer. Es paradójico hablar de claro, hablar de tradición y de evolución, ¿no? Al mismo tiempo. Y nada, y así como vos hablas también, digamos, vos como sos una persona de la salud pública, también lo quise invitar a Gerardo porque tiene mucho que ver con eso. Gerardo, si podés sacarte, ya estás desactivado el audio. Contanos un poco vos también qué es lo que haces por la salud, porque también, digo, en general toda salud es pública para mí, ¿no? La salud de uno influye en la de los demás. Sí, básicamente sí. Digamos, toda salud es pública. Y yo, básicamente por una historia personal mía, descubrí en esa historia, primero decirte que contarles, Cecilia creo que sabe, que yo hace 3 años me bauticé en la fe católica y me puse el nombre de Mariano, en honor Ah, a bien. María, porque soy devoto de María. Después, Ceci, quería hablarte algo sobre María y sobre un plan que tengo acá en mi pueblo. Después te lo cuento. Pero, digamos, esta misión que tiene que ver con la salud, yo la descubrí básicamente en mi pasaje, en mi paso por la cárcel, donde yo estuve 2 años por una causa federal que no viene ahora al caso, que fui absuelto, pero si no hubiera sido absuelto, no importa, estaría acá igual, si hubiera sido considerado culpable. Fui absuelto 2 veces porque, bueno, por esas cosas de la justicia, fui perseguido 2 veces por la misma causa, Sí, sí. pero sí, que se supone que no se puede, pero sí fui absuelto 2 veces y estuve 2 años en un lugar donde donde conviví con 2.000 personas, los presos tucumanos. A ver, los presos tucumanos, yo digo, son los miserables de Víctor Hugo. Es gente que yo hice la tarea de preguntarles: contame un recuerdo bello que tengas, y ninguno de los 1.500 que yo entrevisté me pudo dar un recuerdo de algo hermoso. Por ahí uno me dijo un día que mi papá me llevó al lago del Parque 9 de Julio, que es un parque de Tucumán, que es un remedo de Palermo, hecho por Thais también. Pero entonces por ahí alguno me dijo eso, por ahí alguno me contó un día que tomó un helado, pero después no había nadie que tuviera recuerdos hermosos. Y yo descubrí. Entonces ahí yo no descubrí nada, pero yo vi lo que ocurre cuando las personas pierden el poder, cuando el sistema les saca el poder. Y cuando salí de la cárcel empecé a ver, en realidad, porque obviamente te miraba con ojos nuevos, era un recién nacido cuando salí después de 2 años de estar preso, empecé a ver que todos habíamos perdido el poder, todos habíamos quedado sin poder. Porque esto que vos contás de la huelga de hambre, digamos, se nos había ido perdiendo, incluso ese poder de la rebeldía y de la rebelión se nos había ido perdiendo. En ese momento, año 2004, 2005, cuando yo salí, imagínate, estábamos en un, digamos, si bien había habido el levantamiento del 2001, que yo creo que fue una revolución en nuestra manera, porque fue quitar el poder a alguien y meter a otra persona, la historia lo va a ver así. Después de ahí llegó un renacimiento, pero recién estábamos renaciendo en ese momento. Entonces yo empecé a descubrir que mi misión era devolver y que la gente poderosa es más saludable. ¿Y por dónde entré? Yo soy del área del entrenamiento físico. ¿Por dónde entré al poder personal? Por poder elegir, fíjate que uno puede decir, pero qué superficial, y sin embargo hace, Cecilia lo sabe, hace a lo básico de la salud. Por poder elegir qué comemos en un sistema que nos obliga y nos presiona a comer mierda, con perdón de la palabra, Claro, nosotros poder elegir qué comer. Y si vos me permitís, José, vos sabés que yo fui militante de la FEDE y vos sabés que yo creo en la revolución, siempre voy a creer en la revolución. Hace pocos días fue el aniversario de la Revolución Nicaragüense y yo me acordaba emocionado de esa maravillosa, hermosa revolución, porque no hay nada más bello para mí que la gente en la calle con las banderas. Y entonces, digamos, entonces, para mí, mirá lo que te voy a decir. El día que todos elijamos comer lo que nos hace bien y que haya soberanía alimentaria, el sistema capitalista se cae. Sí, Mirá, mirá lo que te estoy de digo. acuerdo. El día que el día que el mundo empiece a producir cada uno sus alimentos en cooperativas, en lo que sea, y comamos lo que producimos y tengamos un tiempo, bueno, obviamente no va a ser más el sistema que nosotros conocemos, este sistema, digamos, que condena condena al hambre o a la subnutrición a 5.000 millones de personas. Y entré por ahí, digamos, y es mi misión y es mi pasión. En eso me relaciono con la salud. De hecho, Ceci ha trabajado conmigo en el tema. ¿Te acordás? A ver, Ceci, sí. Contanos. Estamos hablando con Gerardo Eppelbaum. Mariano, podemos decir, ¿no? Mariano. Mariano Gerardo sería. Mariano. Gerardo Mariano, devoto de María, ¿no? De, sí. De la Madre de Jesús, ¿no? Exactamente. Y yo la verdad que lo amo a Gerardo, ahora Gerardo Mariano, porque siempre me emociona lo que cuenta, siempre me emociona lo que él ha podido sacar de su paso por la cárcel, ¿no? Que creo que tiene que ser una experiencia tremenda. Y vos sabés que a veces, o sea, lo digo acá en público, yo ya se lo dije a él, a veces cuando me siento mal, me pongo ahí un audio que me ha mandado como hace 2 años, diciendo, contándome cómo era cuando él había salido de la cárcel, y creo que era un año nuevo, que estaba solo en Buenos Aires, bueno, todo, no, nadie los recibía, ni su familia, no sé, y entonces yo digo, bueno, peor que eso, no estás tarada, levántate. Así que, bueno, qué sé yo, y la salud también es eso, ¿no? Es eso que justamente ha tocado una palabra muy importante y es el empoderamiento. Uh-huh. Él habla del empoderamiento mediante la alimentación y yo hablo sobre el empoderamiento de las mujeres y las diversidades sexuales. Todo el tiempo, que estén orgullosas, orgullosos de lo que son, de lo que sienten, de sus elecciones, y desde mi lugar de ginecóloga trato de hacerlo, ¿no? Y también en las redes trato de que así lo sientan, de que lo sientan, cuando estén conmigo, de alguna manera estén tranquiles todos y todas. Uh-huh. Te consultan, Cecilia, estamos hablando con Cecilia Uset, que es médica, ginecóloga, que es católica y está a favor de la ILE, ¿no? Lo digo esto de para... De la ILE. Sí. ¿Sí? De la diversidad, del respeto. ¿Te consultan a veces las mujeres que van a verte por el tema de alimentación? ¿Te hacen alguna pregunta? Bueno, vos... claro, yo también soy obstetra. O sea, uh-huh. También atiendo mujeres embarazadas y cualquiera de los dos extremos, como dijo Gerardo, una subnutrición o una malnutrición afecta en a las personas tanto en su fertilidad como también después en los embarazos, ¿no? Yo trabajo con nutricionistas, yo tengo que tener a la par mía nutricionista porque de eso depende también la fertilidad y la gestación de la persona. Una persona anoréxica deja de menstruar uh-huh. o con bulimia, o con un bajo peso, deja de menstruar, deja de ovular, su cuerpo trata de rescatarla, no está en condiciones de gestar. O si no, si sí ovula, lamentablemente tiene abortos espontáneos que son uh-huh. Bastante traumáticos. Los trastornos de la conducta alimenticia son muy graves, son muy comunes. Estamos muy, pero muy, como decía Gerardo también, con esa pérdida del poder, porque tenemos que tener también tal figura, tal cuerpo es el que está bien y otros cuerpos diferentes no son aceptados. Y el otro extremo de la obesidad igual, ¿no? También dejan de ovular, también tienen abortos espontáneos, diabetes gestacional, hipertensión arterial. Entonces, uh-huh. Sí, mi vida transcurre con la nutrición también. Ahora, para preguntarle a los dos, digamos, y después cada uno decide quién pregunta primero, tenemos 3 minutos antes de ir una tanda y un tema musical que elegí para hoy, que es Lunita Tucumana de Don Atahualpa, que me parece que va con ustedes, que es el día de los amigos y amigas, y son dos amigos entre ustedes, y Gerardo es un compañero de la vida, y bueno, a partir de ahora Cecilia también, digamos. ¿Notaron una diferencia entre los 4 años del macrismo con el tema de la nutrición? ¿Notaron esa diferencia de lo que fue antes del macrismo y después del macrismo? No hablo de ahora porque poner a la pandemia y poner pobre a don Alberto es una situación compleja, pero sí hablo de la diferencia entre lo que fue el gobierno de Cristina y el macrismo con la nutrición. Yo, si querés, contesto Cualquiera de lo que los yo dos. pude. Mirá, nosotros cuando con grupos de amigos, de organizaciones, lo hemos visto muy, pero muy afectados a los barrios más populares, ¿no? En el macrismo, que se quedaron sin ayuda social, sin las cooperativas, sin algunas cosas que lo sustentaban, sí hemos visto diferencias, incluso hasta habían disminuido el personal del INTA que les daba las semillas para hacer su propia plantación. Ha sido realmente muy, muy caótico y ahora sigue siendo caótico porque no lo hemos podido levantar y esa es una realidad, pero porque realmente nos tocó, no porque no haya una voluntad, ¿no? No podemos comparar una época de bonanza. Donde hemos sido asaltados por el gobierno, por este gobierno de ultraderecha, con una época donde se están muriendo gente en todo el mundo, ¿no? Donde esto es un momento histórico. Nosotros por ahí no nos estamos dando cuenta de que estamos pasando como en aquella época habrá sido la peste negra en Europa. No recuerdo nada similar. Entonces, donde las economías familiares se ven afectadas porque de repente muere, se enferma o queda discapacitada la persona que traía el sustento al hogar. Entonces, son épocas espantosas, tanto la del macrismo que ha sido adrede, como esta que es realmente muy, muy perturbadora por la cantidad de muertes y secuelas. Gerardo, no sé si querés agregar algo. Mirá, básicamente mi experiencia, te la voy a poner en otros ámbitos, pero tiene que ver con la comida. Cuando yo salí, perdón que vuelva, pero porque es importante, No, cuando yo no. salí de la Sí, cárcel sí, en sí, sí. el 2006, junto conmigo, digamos, ahí me hice muchos amigos que se llaman delincuentes. Todos esos amigos yo los encontraba y resulta que estaban consiguiendo trabajo muy bien pago en el ámbito de la construcción, que estaba explotando. Entonces trabajaban y cobraban a plata de hoy 1.200, 1.300, 1.500 pesos por día, cosa que valía la pena trabajar. A ver, yo trabajaría por 100 pesos, pero digamos, pero cuando vos estás, cuando venís de Villa Amalia, de San Cayetano, y vivís en una casa de nylon, porque ni siquiera de chapa, de nylon, bueno, que te paguen 100 pesos, la verdad que no te hace una diferencia, pero 1.500, entonces ellos volvían a la casa con comida. Dejaron de delinquir, te estoy hablando, no te estoy hablando de ladrones de bancos, te estoy hablando de ladrones terribles, de bicicletas y de teléfonos, ¿no? No te estoy hablando de santos, pero dejaron de hacerlo y tenían comida y tenían casa. Eso duró hasta el 2017. En el 2017 yo sentí y yo vi cómo eso se acabó, uf, se desinfló, como dice Ceci, por el asalto, digamos, de un gobierno neoliberal. Ella le dice de ultraderecha, bueno, con un sector de ultraderecha también, lo estamos viendo ahora operar al sector de ultraderecha. Yo vi cómo se desinfló eso y cómo la gente, digamos, perdió la posibilidad de acceder a ciertos alimentos. En principio volvió a comer los alimentos que no debe comer, es decir, fideos, y después ya, digamos, se comía una vez por día. De hecho, yo trabajé en un merendero en Tafí Viejo en esa época, y bueno. Estaba programado 40 meriendas y aparecían 60 chicos. Y aparecían los primos de los que venían porque estaban en la casa y porque tenían hambre, obviamente. Y digamos, está claro, es decir, que fue una brutal redistribución, pero de concentradora, digamos, una brutal, pero brutal. La diferencia se notó claramente. Claramente. Si bien. Yo sentía en mi militancia, sentía que la inflación en la época de Cristina estaba perturbaba, pero había un colchón, había un montón de cosas. Ahora acá de pronto vino, fue la inflación, más la falta de ayuda social, más la falta de trabajo, más todo, y jodete, papá, jodete, ¿ok? Que eso es lo que yo incluso hoy no siento que nadie me diga jodete desde ningún lugar. Nadie me diga, no te creas que podés vivir bien trabajando. No.

si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, y estamos acá en el corte, estuvimos hablando, en realidad estuve hablando más yo con Gerardo, Mariano Eppelbaum y Cecilia Uset, y ahora los voy a dejar hablar a ellos. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la diferencia entre un gobierno que asalta bancos y que mete gente presa. Trata de preso a los que roban bancos, ¿no? Un poco parafraseando lo que decía Gerardo en el bloque anterior, ¿no? No son ladrones de bancos, me decía Gerardo, no, los ladrones de bancos tuvieron cuatro años. Que una de, digamos, yo tengo tres máximas con relación a esto, digamos. Uno, no todos los que están presos son delincuentes. Ajá. Dos, no todos los que están libres son inocentes. Y tercero, las cárceles, lo único que se puede hacer con las cárceles es demolerlas. Todos los presos son políticos, todos los presos son políticos, te lo aseguro. Es decir, yo compartí celda con pibes que estaban presos hacía 3 años, más allá del pacto de San José de no sé dónde, de Costa Rica, sí. Porque habían robado una rueda de auxilio. ¿Y el chico qué? Analfabeto, subalimentado durante su niñez, indocumentados, gente que no había registro de su nacimiento y estaba presa. Y yo le pregunté cuando salían los jueces, ¿cómo metió preso a una persona que no existe? Y estaban presos, sin partida de nacimiento y sin DNI. Entonces vos decís, ¿y qué hacemos? Y sabés, y bueno, viene Patricia Bullrich y aumenta el desastre y de pronto te hacen un desastre. Pero porque esto a mí no es ideológico, esto para mí es armar una sociedad eficiente. Y esta gente son brutos. No me importa si son de derecha o de izquierda, pero son brutos. Arman desastres desde su postura ideológico-psicopatológica. ¿Me entendés? Entonces, arman desastres. Yo quiero una sociedad segura. Yo quiero poder andar en bicicleta por la ruta y que no me agarren en una moto y me la roben. Yo quiero seguridad, yo quiero eso. Pero hay, digamos, hay que saber hacerlo. Y no es como lo quieren hacer ellos, con hambre y asesinatos. Coincido plenamente, coincido plenamente. Ceci, viste que Gerardo acaba de hablar de que todo preso es político, coincido plenamente con él, después voy a contar por qué. Lo personal también es político, ¿no? Por supuesto, lo personal es político. Sí, todo lo que nosotros y nosotras hagamos en nuestras casas, en nuestra cotidianeidad, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, es político. Te habla de cómo sos. Bueno, yo creo, pero ya es un defecto de justicialista, de que, por ejemplo, yo nunca me podría enamorar de un tipo de derecha, porque lo personal es político. Entonces, sí. Para mí sería ya, no, el primer cafecito y ya chao, loco, porque no, con vos no se me para. Está bien. De verdad, porque lo personal es político, como vos actúes en tu vida, así también. Entonces yo creo que los que queremos que todos estemos bien, todos, todas, todes, que tengamos un país feliz, un mundo feliz, que si bien es una utopía, es por lo que uno trabaja todo el día y todos los días, creo que los que queremos eso no nos podemos relacionar mucho con personas que trabajan desde el odio. Es muy complicado lograr un acuerdo con personas que trabajan desde el odio. Desde esto, por lo menos lo que a mí me pasa y lo que veo, y bueno, y también lo ve Gerardo, porque vive acá, en Tucumán, que obliguen a maternar a las nenas pobres, que haya femicidios, que haya crímenes de transodio, porque es una sociedad conservadora, machista, donde no se acepta a los diferentes, a las pobres, a las nenas, y hay muy poca empatía, ¿no? Es difícil, pero lo personal es político. Ahora, ¿y cómo está la...? Ah, sí, Gerardo. No, digo, vos sos un tipo que... Nah, porque yo te sigo en las redes, digo, estuviste por un montón de lados, digo, estuviste en Francia, estuviste preso, digo, viste, como son lugares distintos, viste, ¿dónde estuve? Estuve en la cárcel, viste, como estuve en otro país, digo. Sí, en el pabellón, además. En el pabellón. Yo quería agregar, solamente hacer una observación que a mí me parece interesante y que me parece el desafío que tenemos los que Ceci llama justicialistas. Que van más allá o más acá del PJ, ¿no? El desafío que tenemos es porque esto, cuando decimos lo personal es político, que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, todo, absolutamente todo es político, como decía un amigo, desde la forma en que te lavas los dientes y cómo guardas la pasta dentífrica es político. Cortázar odiaba a los que eran prolijitos y apoyaban de abajo. Bueno, ahora, el desafío que tenemos es nosotros, yo por lo menos lo siento como un desafío personal, porque también el universo, Dios y mi madre celestial me pusieron ahí. ¿Sabés, Pepe, y Ceci sabe, que yo vivo en una ciudad reconcheta? Y trabajo, mis clientes son el 99% gente muy poderosa, agricultores, digamos que se llaman así mismos agricultores, que son terratenientes. Y yo los voy conociendo, digamos. Yo, así como conocí a la gente de la cárcel y me enredé en una especie de ADN con ellos, Y los sigo viendo, yo me enredo en este ADN con esta gente que es de otra clase social, y voy viendo yo de construir puentes, ¿ok? Mirá el otro día lo que pasó, no sé si, espero que no me escuche, y si me escucha no importa. Mi gran amiga, una gran amiga mía, es la mayor productora de pollos de Tucumán. Entonces yo llego a tomar un café y le digo, estoy feliz porque acaba de bajar el pollo. Porque había bajó el pollo. No sé a raíz de cuál de las medidas del gobierno el pollo bajó. Y ella estaba mal por bajado el pollo. Y entonces estuvimos compartiendo. Pero por supuesto, obviamente, ella es amiga mía, es decir, no es. Digamos, entonces estuvimos viendo cómo ver, cómo hacer esto que es justicia. Coordinar los intereses de toda la sociedad. Ese es el desafío más difícil. Y yo tengo tanta fe en Alberto. Tanta fe en Alberto tengo. Y en Cristina, por supuesto. Pero Cristina, ella cumple otra misión, yo creo. Y la necesitamos. Pero yo tengo tanta fe en Alberto que no va a ser fácil, digamos, esto de que podamos construir una sociedad en la que los intereses de todos estén, porque hay mucha maleducación. Vuelvo con el tema. Hay mucha maleducación. En Argentina estamos acostumbrados a pensamientos de carencia, digo yo, que además soy coach. El pensamiento de carencia es, si le dan al otro, me sacan a mí. Si me sacan a mí, yo pierdo. En cambio de pensar que quizás si yo pongo, gano en vez de perder. Si yo pago, capaz que gano, capaz que no me están sacando, capaz que yo no pierdo. Pero esto no pasa solamente con los terratenientes y los oligarcas. Pasa también en los pobres. O sea, el machismo no es patrimonio, el machismo terrible, casi nazi, el antifeminismo, no es patrimonio de las clases altas católicas. Está también en las clases subalternas, bueno, o sea, a mí me encantan los términos granjeanos, pero está también en las clases oprimidas. Entonces, digo, esto de que todo lo, de lo personal es político, a mí me interpela porque mi desafío hoy en día es mostrarme como yo soy, mostrarme con mi pensamiento en un lugar que, como Ceci sabe, porque yo he visto en los grupos de Facebook organizar el boicot social contra ella. en la época, en aquel momento. O sea, boicoteándola en grupos, gente liderando un movimiento para boicotearla a ella socialmente, es decir, no políticamente nada, no, le cortemos sus relaciones, la ahoguemos, la asfixiemos, ¿viste? Hay un capítulo de Lévi-Strauss de la antropología estructural donde dice, ¿por qué funciona la magia del mago en las tribus? ¿Por qué se muere el tipo que el mago condena? Porque el tipo está condenado, el chamán, el brujo condena a alguien y ese alguien nadie más se le puede acercar. Entonces el tipo muere de angustia, soledad, hambre, porque no puede comer si no estás en sociedad. Y yo he visto gente organizando eso contra Ceci, contra Ceci, digamos. Y le salió re mal. Sí, porque ya sos famosa. Claro. Ahora soy influencer. Soy influencer, claro. Vos hablás y todos te escuchan. Claro, el otro día el posteo de las vaginas me encantó. Bueno, está, de nuevo. Sí, sí, de nuevo. De nuevo me están llamando de la radio. ¿Qué opino de las pijas chicas? Claro, nada ah, que ver. Ah, sí, lo claro, leí. Nada sí, que ver. Sí. Hablaba sobre la violencia machista en las camas, ¿no? Sí, en lo más profundo, porque en la intimidad, donde tiene que haber amor, comprensión, respeto, solidaridad, ¿no? Porque, y más en un matrimonio, que van creciendo juntos, que van cambiando juntos, van envejeciendo juntos y denostar a la mujer porque tiene una vagina grande, porque tiene sus partos normales y que por eso se buscan a otra y qué sé yo, y hacerla sentir tan mal es una violencia tremenda, ¿no? Una violencia directa al alma para matarla. Así que conocí, bueno. Conocí muchas historias de las que de ese tipo, ¿no? Es decir, qué sé yo, hombres que los engañaba, tenían que tener más o si tenían dudas de la sexualidad, tenían que tener más relaciones sexuales para afirmarlas en lo binario, en lo heterosexual y en que el hombre, como si eso nada, parejas que después se separaban, pero no te estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Con respecto a lo que Gerardo comentaba de que todo preso es político, me acuerdo, yo tuve un hermano preso en Devoto casi un año y nada, cuando íbamos, era preso político, íbamos y todos decían, los presos comunes decían, nosotros también somos presos políticos, pidan por nosotros, ¿no? Nada, nosotros, qué sé yo, tenían otro estatus en ese momento hasta el 76, que después fue peor, digamos, ser preso político era peor. Nada, lo jodíamos, le llevábamos entradas para Little Park, esas cosas de hermanos malos que uno hace cuando mi hermano me decía, estoy preso, no me hagas esto, qué sé yo, bueno. ¿Por qué? Quería comentarles algo, a raíz de que ustedes nombraron al justicialismo, yo también me siento justicialista, digamos, y me hice peronista y les quería comentar esto, a lo mejor podemos hacer una reflexión de esto. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación y viajaba por todo el país, le preguntaba a mi jefe, en ese momento era Claudio, dice, che, Claudio, ¿quién hizo esto, el peronismo? ¿Quién hizo esto, el peronismo? Iba a cualquier lado, ¿viste? Y yo un día le dije, escúchame, Claudio, está todo bien, ¿no? Le digo, ¿y los demás? Nada, los demás nadie hizo nada. Me dice, claro, no había ni edificio, ¿viste? Vos decís, bueno, por lo menos hicieron un edificio, ¿viste? Nada. Entonces yo, eso me llamó mucho la atención. Y también me llamó otra cosa la atención durante el gobierno de Cristina, que en algunas villas donde yo empecé a dar clase de cocina, mucha gente era vegetariana por decisión, y no porque no podía pagar la carne. Y me quedé pensando en eso, y me quedé pensando en perdón que sea insistente en esto, en lo que Gerardo Marino está haciendo, que es la que vendría a ser lo contrario al vegetarianismo, que es la alimentación keto, y que me interesa que comentes brevemente, porque me interesa también la opinión de Cecilia en ese punto, ¿qué es la alimentación keto? Mirá, digamos, comer es político también, ¿no? Uh-huh. La alimentación es política. Yo, particularmente, hace años que trabajo en la parte de, digamos, de entrenamiento físico con personas con sobrepeso. Y durante, desde el año 97, hasta el año 2019, era algo muy frustrante. Era muy frustrante porque yo he trabajado con 50.000 personas que venían, yo he trabajado en clínicas, en spa, con médicos, con esto. Venía la persona, le daban la dieta, me decían a mí, Gerard, matalo. Yo lo mataba en el gimnasio, la persona duraba 3 semanas, había gastado 30 lucas. se iba y al año volvía pesando 10 kilos más y así. Y había gente que decía, yo hace 40 años que estoy a dieta y una mujer de 1,63 m pesaba 88 kilos, lo que era lo que no me importa a mí, por supuesto, la dictadura de la esbeltez, sino que vos puedas atarte el cordón y lavarte bajo la panza, ¿me entendés? Lavarte la vagina, eso me interesa, no otra cosa. Eso es lo que yo creo del poder personal. Poder salir corriendo si hay que correr en una situación de emergencia y poder levantar algo si hay que levantar. Entonces, yo estaba muy frustrado como profesional, muy frustrado. Y fui a conocer a un nutricionista de Buenos Aires que trabaja en la FAO, haciendo una investigación sobre 5 lugares del planeta Tierra donde la gente vive bien, 110 años, incluso fuman y toman alcohol, pero vive muy bien. Esa parte me interesó. En esos 5 lugares, claro, en esos 5 lugares del planeta, por supuesto que la gente vive, digamos, es un pueblo de Ecuador donde está lleno de palmeras, se trabaja. Sí, trabaja, pero tienen su cabaña, ¿entendés? Bueno, irán a pescar, no sé. Pero la gente, en todos esos 5 lugares, la gente come mucha grasa y muy poco carbohidrato. Lo están investigando, digamos, en varios laboratorios. Entonces me puse a ver por qué esto de que yo comía, digamos, cereales integrales todo el tiempo, me mandaba, y tenía 6, 7 kilos de exceso siempre, y mis clientes alumnos tenían siempre 20 kilos, 25 kilos, y le daban a comer cereales integrales, fibras, 4 frutas por día, taca, taca. Entonces probé, a ver, voy a llevar esto, porque hoy en día la alimentación cetogénica es muy conocida, pero voy a llevar esto a mi equipo, con Ceci, con Maxi, que somos nuestro equipo, que trabajamos en esta Academia de Hábitos Saludables. Entonces propusimos, bueno, comamos muchas grasas, pero ojo, las grasas son grasas naturales, animales y vegetales, en lo posible, digamos, tienen que ser, bueno, tienen una serie de condiciones, y empezamos a tener unos resultados que yo nunca vi en mi vida, es decir, la gente baja, la gente se pone feliz, la gente cambia las emociones, se le desinflama el cerebro y descansan bien, se levantan con ganas. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento emocional que la gente se levanta y tiene que decir gracias por despertar, hacer una postura de poder, hacer 5 respiraciones, bueno. Eso debe ser obligatorio. Se lo voy a proponer a Alberto si alguna vez me recibe. Sí. Ejercicios de respiración y yoga obligatorios para todo el mundo. Te aseguro. Bueno, esto es medio macrista también, pero bueno. No, está bien, porque hay que desmitificar algunas cosas, ¿viste? Exacto. No tenemos que dejar que se agarren todo lo bueno. Tenemos que rescatar también, como la palabra cambio, el color amarillo, todo eso. A mí me encanta el amarillo, el sol. Bueno, entonces digo. La alimentación cetogénica, y entonces empecé a investigar y vi que resulta ser que las cámaras lobistas del sistema capitalista en Estados Unidos durante 40 años le pagaron a las asociaciones médicas y a las instituciones oficiales, le pagaron millones de dólares para que digan que el huevo era malo, que la carne traía problemas cardíacos, que el colesterol era malo y era el cuco, y entonces lograron generar una epidemia que es bastante más grave que la del COVID, que es este síndrome metabólico, diabetes, problemas mentales, problemas emocionales, muerte, digamos, por cardíaca. Estamos comiendo más sano que nunca y estamos más enfermos que nunca. Entonces estamos probando con esto, digamos. Esa es mi experiencia y eso es lo que yo te digo. Y por eso para mí la alimentación cetogénica es una alimentación ancestral. Y al ser ancestral es antisistema. Vos, Cecilia, ¿qué estás notando con...? Vos ves a mujeres todo el tiempo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Gerardo. Él sabe que lo recontra respeto, sabe que yo sé que su método da resultado. Pero mi pensamiento es que no debería haber, esto tiene que ver con la sobriedad ya, ¿no? Y no debería haber radicalizaciones tampoco con la dieta. Digamos, comer un poco de todo. Si yo quiero alguna vez comer un buen fideo al pesto porque me encanta, ¿por qué no? El asunto es no mandarme todos los días fideos. Y entonces, digo yo, entra acá la sobriedad, que tiene que ver también con el estado mental. Entonces, por ahí pienso que esa radicalización, ¿no? de una dieta cetogénica puede ser para lograr un objetivo y después lograr un, pero al mismo tiempo ir también manejando las emociones, que lo hace también muy bien Gerardo con su equipo, manejando las emociones hasta lograr el objetivo de un peso saludable y poder mantenerlo con una dieta también que sea de sobriedad, ¿no? Porque perdemos la sobriedad no solamente con el alcohol, drogas, cigarrillos, sino también con la comida. Es la creo que es la sobriedad que más fácil se pierde. Y bueno, ese es mi pensamiento. No estoy de acuerdo con las radicalizaciones para siempre de las dietas porque son muy difíciles de mantener para siempre. Ese es mi pensamiento. Yo creo que las radicalizaciones en un punto hacen enojar a la gente, pero sí respeto las decisiones. Me llamó mucho la atención cuando fui jefe de cocina en el mercado orgánico ver distintas cosas, ¿no? Un poco estas distintas teorías, ¿no? Y debatir sobre teorías alimentarias y alimenticias y conceptos de comensalidad y qué era, qué sé yo. En el lugar que siempre me tocaba estar, quería aprender, ¿viste? Y un día la presidenta de la Mutual Sentimiento, que es Graciela Dragicevich, que hace poco su mercado orgánico cumplió 20 años, fue fundado en los nosotros, que me dijo, acá ya no estás para aprender, ahora necesitamos que vos nos enseñes un poco, porque yo era, para mí era hablar con toda esa gente, era aprender todo el tiempo, ¿no? Vi cosas como, por ejemplo, nada, fanatismos sonsos, digamos. Una de las cosas que más me molestaba era, por ejemplo, el tema del veganismo, ¿no? No comemos nada que fuera de origen animal ni estuviera maltratado por los animales, o hubiera maltrato animal. Entonces yo le decía, ¿y el que produjo este alimento, vos estás seguro de que no fue maltratado, de que se le pagó el salario que corresponde, las cargas sociales? Era como disruptivo eso, ¿no? Es decir, pasa mucho en diferentes clases sociales. Los sectores altos consumen este tipo de productos, pero no se preocupan por quién los produce y cómo se producen. Y por otro lado, los sectores más bajos también consumen este tipo de productos porque lo tienen a mano. Es decir, consumo lo que tengo, lo que puedo producir. Eso pasó mucho a partir con la crisis del 2001. Pero bueno, a ustedes, porque ustedes son los de la nota, digamos, ¿vos notás que hay un cambio a partir de que empezó con pandemia y todo, este gobierno? ¿Hay un cambio en la alimentación de la gente para mejor, Gerardo? No te sabría decir. Fue difícil. No te sabría decir porque si bien, digamos, hay, digamos, el mismo hecho de la enfermedad, digamos, de la pandemia, ha hecho, a mí me sorprende. Nosotros hoy en día, o sea, estamos batiendo récords con el tema de la gente que se inscribe en los planes. No es precisamente toda gente de clase alta, ni gente que por snob va a hacer alimentación cetogénica, ¿no? Y mucha gente preocupada porque quiere mejorar su salud, digamos, desde adentro hacia afuera. Entonces hay mucha gente. Eso siento que hay una tendencia. Lo que pasa que hasta el momento, digamos, no ha habido... A ver, yo siento que después de esto va a haber que tomar, tiene que haber una política oficial de salud que tenga que ver con flaco, empezar a alimentarte bien. De hecho, lo que yo te quería decir, Ceci, es que yo tengo ganas de organizar un lugar que se va a llamar la Casa de María, porque es un mandato que yo tengo, es un mensaje de María, donde vamos a dar de comer, pero no vamos a dar fideos todo el tiempo. Pues yo también estoy de acuerdo con Ceci. Uno puede jugar con la comida cada tanto y comer harinas refinadas. ¿Ok? Uno puede hacerlo, obviamente, porque con la comida también se juega, con la comida también se comparte, entonces cada tanto, pero el tema es que no signifique, porque a mí me pasa, digamos, yo veo gente que como es mi cumpleaños, como es Navidad, como estoy de vacaciones, como es Pascua, como es Abril, como no tengo guita, como todo el tiempo fideos, y bueno, y así estamos ante una pandemia, y bueno, ante una epidemia de otras enfermedades más allá de la pandemia de COVID. Pero creo que en algún momento va a haber que hacer una campaña de que la gente salga a hacer ejercicio y que la gente empiece a pensar que la alimentación no es algo que yo hago así mirando la televisión. Construir un mundo más consciente pasa para mí por una relación con el cuerpo que sea diferente, con una relación de conciencia y de cuidado corporal. Y yo no sé en qué va a terminar esto, no sé, yo tengo plena confianza en la ciencia, con mis límites, porque tengo plena confianza en Dios, sé que todo lo que sucede, sucede por algo, no, pero no sé cómo va a terminar esto, pero creo que si aprendemos algo, va a ser que vamos a tener que considerarnos más sagrados, más divinos, en el sentido del término, y eso también es revolucionario. Con respecto a eso, Cecilia, y te quiero preguntar en relación a lo que dice Gerardo, ¿vos notás que eso está un cambio a partir de la ley de la sanción de la ley de del aborto legal y todo eso, de mayor conciencia del cuerpo, de lo que es el cuerpo para las mujeres? ¿Vos lo notás eso también? Hay mayor, no solamente mayor conciencia del cuerpo, sino mayor empoderamiento. El saberse con derechos, el saber de que no estás obligada a gestar, ¿no? Que se pueden dar otras condiciones y bueno, y eso yo creo que no tiene que ver ni con moralinas, ni con religiones, ni nada, porque sino que tiene que ver con el poder del varón sobre la mujer. Lo hemos visto siempre, ¿no? Que la mujer gesta y el varón se boya. Ahora no, la mujer viene y lo dice, te lo solicita. Bueno, yo como soy católica, la derivo inmediatamente. Tengo una red que lo hace. Yo no me siento bien haciéndolo, pero jamás voy a abandonar a una persona. Y sí tienen más conciencia del cuerpo, más conciencia de los derechos. Y yo en la pandemia sí he notado en mis pacientes y en mí misma, yo he bajado ahora de peso, pero el hecho de no salir, el hecho de ese terror, ¿no? Ese terror de quedarse como atrincherado, un aumento de peso impresionante. Y bueno, difícil de revertir, ¿no? Ahora espero que la gente, cuanto más vacunada esté y se empiecen a morir menos familiares y gente amada y volvamos, espero tener en algún momento tengamos una mayor normalidad, que las personas vuelvan a conseguir sus hábitos saludables, porque el encierro y muchas veces en familias que con las que no está bueno estar encerrada, sí lleva una mala alimentación dentro de la desesperación, ¿no? Yo sí he notado un aumento de la obesidad en la pandemia, totalmente. ¿Por qué pensás? ¿No? Sí, y, sí. Y es el trabajar desde la casa, por el no tener, gastar menos calorías, qué sé yo, antes se iban, no sé, en bicicleta al trabajo o por ahí caminando al trabajo, o tenés otro ritmo, de aunque sea de ir... O tenés que estar en la oficina con tus jefes que te quitan el hambre, porque eso también, viste, hay que decirlo. Te quitan el hambre, o tenés sí. poco tiempo para comer, o elegís la comida, porque qué sé yo, tu compañera de trabajo también ha elegido algo saludable, eso también es contagioso, ¿no? Entonces, bueno, en cambio en la casa, no, en la casa frente a la computadora, todo el tiempo, sí, yo noté un aumento de la obesidad bien drástica. ¿Saben que aparte de eso, aumentó también el consumo de supuestamente productos agroecológicos? Eso, con productores que yo me relaciono seguido, estuve hablando y hubo como un vuelco más a... O sea, inevitablemente el sedentarismo en un punto no es bueno. Pero también generó una... decir, bueno, a ver qué puedo comer. Empezó, la gente, salvando un poco lo que decía Gerardo, y podríamos debatir bastante, amasar pan, hacer... O sea, no comprar hiperelaborados, sino empezar a producir uno. Pero no alcanza, lógicamente, porque digo, para un tipo como yo, de 57 años, estar en mi casa no es un problema. Pero para una persona más joven, sí, digamos, genera algunas cosas, ¿no? Me mira mi hija y me dice, obvio, me dice... Claro, pero Pepe, vos pensás que según los especialistas, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo diseñado para comer un cuarto de lo que comemos y movernos 10 veces lo que nos movemos. ¿ok? Nuestro cuerpo sigue siendo biológicamente, digamos anatómicamente, sigue siendo el cuerpo de aquellos tipos que andaban corriendo, caminando, digamos, ¿viste? Caminando, se sentaban en un lugar, pasaban la noche, comían un par de cositas que había por ahí, se quedaban... Hernia dental. Y entonces, eso según los especialistas, digamos, en anatomía, en biología molecular, en la dinámica de los lípidos y todo eso, dicen que, es decir, claro, obviamente, nosotros tenemos una vida sedentaria antes de la pandemia y de la cuarentena, y la cuarentena, claro, la ha acentuado, pero a la vez esto también ha permitido... que era lo que yo me refería, la gente al estar en la casa ha permitido poder verse, les ha permitido esto del hacerse el pan y todo eso, nos ha permitido descubrir que podemos usar el tiempo de otra forma. Uh-huh. Yo estoy entrenando a un grupo de abogados que no quieren volver a tener que ir a tribunales. El sistema se adaptó perfectamente, ellos ahora hacen y entran a la causa, antes tenía que hacer 2 horas... digamos, para, y bueno, eso va a tener, digamos, si podemos armar un sistema donde nos movamos menos, donde estemos más en la casa, que para mí sería un poco más saludable, no tener que ir en bicicleta y ver al jefe que te pone cara de tujes, entonces podríamos generar un sistema de vida más saludable con actividades en la casa, o actividades al aire libre, o actividades en las plazas, y bueno, armar algo diferente, pero esto de la posibilidad de vernos en el tiempo, en el uso del tiempo y, claro, eso es lo que dice Lucas Marramón, estamos haciendo un programa de radio a distancia, hablando, Ceci que está en San Miguel, yo que estoy en Lules y José María que está en Villa Gesell. Bueno, imagínate, estas posibilidades que nos abre esto que ha pasado, nos hemos adaptado todos, yo jamás hubiera pensado que iba a ser algo por Zoom, porque yo soy un poco refractario y tonto con la tecnología. Y no, yo no sé cómo se hace esto, no sé cómo se activa el audio, ¿viste? Me decían, anda y aprendí, y hoy en día soy ducho. Entonces todos estos aprendizajes los podemos usar quizás para vivir mejor. Hacer nuestro pan, cocinar nuestra comida, comer lo que nosotros preparamos. ¿Sabés que sí hubo acá? También hubo una explosión de huertas, digamos, hasta el PRO repartió semillas el año pasado y todos cultivamos nuestros coliflores, un montón de gente. Hay una red de productores domésticos enorme que no había el año pasado. Bueno, obviamente que yo siempre digo, ojo, vos estás, ¿dónde estás, José Pepe? En Villa Gesell ahora, pero en general vivo en Almagro, digamos. Ok, por eso, una cosa es Almagro, otra cosa es San Miguel, otra cosa es donde vivo yo, que vivo en la montaña. Yo bendigo, digamos, más allá, por supuesto, del dolor que ha causado, que no, pero para mí ha sido una bendición esto de poder empezar a quedarme en mi casa, levantarme más tarde, estar trabajando ahora todo el día desde mi casa. Pero digo, bueno, obviamente estoy vivo en la selva, entonces es otra cosa. Pero ojalá podamos aprender de esto. Sí, vamos a aprender. Sí, vamos a aprender. Esto, lo que ustedes dicen de esto de la alimentación saludable y lo que está planteando Gerardo, que es la alimentación consciente, que el hecho de poder quedarse en la casa llevó a que todos podamos, todes podamos llevar a una introspección, a conocernos más y a tomar decisiones, ¿no? Si bien, sí, al principio, ha estado muy ligado al aumento de peso, a las comidas por delivery, todo, porque todo nos daba miedo, qué sé yo. Bueno, después ha habido como un vuelco, bueno, cuando la persona sube 15 kilos, bueno, dice no, hasta aquí llegué y comienza a hacer cosas diferentes con ese mismo tiempo. Pero eso tuvo y sigue teniendo su proceso de alimentación consciente, y no solo de alimentación, sino de todos los actos. Lo mismo que te digo, lo que yo veo en el consultorio, así como hay parejas, es así, explosión de divorcios después de la pandemia, ¿no? Por el hecho ya de realmente, es como que vivimos enajenados, ¿no? Entonces no sabemos al final con quién estamos, nos vemos a la noche, un rato, no sé. Y la pandemia ha llevado a los dos extremos, a la explosión así de divorcios y a decidir tener hijos, a decir, bueno, sí, con esta persona quiero estar para siempre, no sé, y formar una familia. Entonces, cada uno tuvo su introspección y conocer más al resto, y bueno, y que influye en todo, ¿no? Desde la alimentación, la vida, el futuro, los planes, todo. Tenemos ahí un mensaje de Graciela, un oyente, dice: el pro repartió semillas de maldad. Sí, me acuerdo de la serie también. El semilla de maldad era la de Sidney Poitier, ¿no? Era la de no, que no, él es. Pepe, ¿de qué estás hablando? Hace años, perdón. Pueden mandar sus mensajes a lapsicosocial.ar. Estamos con Cecilia Uced, que es médica obstetra. Estamos por terminar ya, y con Gerardo Mariano Eppelbaum, amigos de. Un lindo programa estamos haciendo, pero tenemos que empezar a terminar. Unas reflexiones finales. Les cuento, de Perlas era Al Jardín de la República, cantado por Mercedes Sosa. No hay con qué darle, no hay con qué darle. Buenísimo, hermoso. Yo quería justamente eso, quería, digamos, decir, Ceci es famosa, uh-huh. pero en esto que se ha dado en llamar la grieta, digamos, todos estamos de un lado o del otro. Y honestamente, honestamente me parece que para mí, mi desafío personal es aprender a saltar sobre la grieta y a construir puentes en lugar de cárceles, ¿ok? Uh-huh. Puentes en lugar de cárceles. Tenemos, yo creo, que yo elijo recuperar el poder de la cooperación, de la palabra y del acuerdo. Yo uh-huh. creo en la voluntad, ¿ok? Entonces, obviamente, yo personalmente no me sentaría a hablar, tampoco se sentaría ella conmigo, digamos, a hablar con Patricia Bullrich o con esta Carolina Lozada. Yo no me sentaría, digamos, tampoco es que no soy nadie, yo no soy nadie, soy el último pecador y el último servidor. Pero yo no me sentaría a dialogar con ellas dos. Uh-huh. Ni con Mauricio, ni con. Pero sin embargo, sí me parece que el desafío para lo que estamos es, mira, yo sé que también choca y golpea, pero Borges decía, de acá no se sale, Borges dijo una vez en un reportaje, de acá no se sale ni por la derecha ni por la izquierda, se sale por arriba. Yo uh-huh. estoy dispuesto a probar por arriba. Yo pongo, yo puse, porque, como vos, Pepe, puse mi vida, porque lo elegí, porque me gustó y porque lo disfruto, en la vida social, en la relación con el otro, desde mi postura. La puse en la izquierda siempre. Uh-huh. Después conocí a Néstor y a Cristina y me vi que, bueno, que mi evolución iba hacia ahí. Hoy mi evolución va hacia ir por arriba construyendo puentes que me unan, incluso como me dijo un cura en la cárcel. Gerard, el amor es importante entre iguales, pero más importante es amar al diferente. Porque era 5 puntos, se llamaba 5 puntos el preso, porque tenía 5 puntos acá, que significa muerte a la policía. Uh-huh. Tenía un tatuaje uh-huh. acá, otro acá, otro acá, otro acá. Uh-huh. Entonces sí. No lo quería ni la madre decía, yo este chico lo cagué, no lo parí. No uh-huh. lo parí, y no lo quería nadie. Y yo, era un bebé, yo tenía 40 años y él tenía, era un menor adulto, digamos, tenía 18 años. Uh-huh. Gravísimo. Imposible, era un monstruo. Pero un día él me agredió así, me quiso como. Me mató a un tuto. Yo tenía una iguana, digamos, que la criaba y me la mató. Sí. Me la clavó, me la emparó así, así, así. Entonces yo lo agarré lo agarré del pelo así, lo acaricié. Pepe, sí. Si vos vieras la cara de ese monstruo, cómo se transformó cuando yo le mostré un poco de compasión, lo acaricié, me salió de adentro, fue Dios ahí, o María, lo acaricié así, y el pibe se transformó en mi hijo durante los 2 años, me defendió, me salvó de que me maten, se puso él frente a un tipo que venía un cuchillo y se lo clavaron a él acá, y digo, y el cura me dijo, lo que vos has hecho, amar al monstruo, eso es lo más importante. Entonces, eso digo, yo estoy entrenado en mi corazón para amar no al monstruo, pero al que es diferente a mí, al que piensa distinto que yo. Amarlo y desde ahí acercarme y decirle, escucha, mirá lo que me pasa con lo que vos decís. Eso es. Vos estás más evolucionado que yo, mi amor. Puede ser. Creo que sí. Tenemos que vernos más a menudo para que sí, sí, sí, estás un poco más evolucionado, me parece. Yo todavía salto, ¿no? Como vos, pero vos que vos, bueno, pensalo. Yo no, yo todavía empalo lututo. Pobre. Sí, me acuerdo una vez en la Villa Lucero estábamos haciendo trabajo de esas cosas que uno hace de pibe que cree que no. Un día me dijo un habitante de ahí, de la villa, me dijo, vos, el problema es que vos te vas siempre y nosotros nos quedamos acá, ¿no? Y la verdad que tenía razón, pero me acuerdo una vez que me tiraron un manzanazo, mitad de manzana mordida, un pibe desde una esquina, me pegó acá, una puntería, había que tener puntería, ¿eh? Y yo me di vuelta y no sé por qué, no sé si fue el susto, creo que fue el susto, que agarré y me la empecé a comer, ¿viste? Lo que quedaba, y el pibe se quedó, nunca más me tiró nada, ¿no? Qué sé yo, el como vos decís, Gerardo, viste, me pasó una sola vez, ojo, no es que, y me lo hiciste recordar vos. Creo que, viste, uno actúa diferente frente al otro que actúa siempre de la misma manera y genera un cambio. No sé, a veces voy a decir algo, no sé si ustedes saben, bueno, yo soy ahijado de Cristina Fernández de Kirchner, presidencial, por ser séptimo hijo varón. Y siempre le critiqué, viste, esto del amor. Digo, yo con todo lo que me hicieron, la mitad de las cosas que me hubiesen hecho a mí, o dos cosas, o ya estaría muerto de miedo bajo la cama y vendiendo, andás a ver a quién, o no sé, viste, y digo, y veo la tipa que sigue y sigue, digo, no sé, qué sé yo, viste, esto que vos decís me quedó, y también me quedó con lo que dice Cecilia, estoy años luz de eso, viste, a mí me gusta. Soy como el que va a los bailes a ver cómo lo bien que baila la gente. Porque tal vez, viste, qué sé yo, pero bueno. Estamos con Cecilia Uset y con Gerardo Mariano Eppelbaum acá en la psicosocial.ar. Estamos ya terminando el programa, se nos extendió un poco, pero está bueno porque es un programa hecho a pulmón de una radio que en su momento va a ser cooperativa y no nos... bueno, ahí dice Lucas, ¿no? Dice las redes... Sientes palabras de Cristina Esteban Bullrich por su enfermedad, viste, encantó, una cosa, ¿no? Me encantó, impactante. Me parece que ese es el camino para mí, digamos. Uh-huh. Y te van a contestar, pa, ¿y cuántas veces? Jesús, ¿cuántas veces? 70 o 70 uh-huh. veces 7. Las uh-huh. veces que sea necesario. Me hace acordar un programa en el de Grondona donde había un debate sobre educación y sobre, me parece, sobre algunas cosas, y una chica muy de derecha, una chica muy piola, dice, no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y esta chica re de derecha y muy católica dijo, yo la tiro, y yo me quedé pensando y dije, pero ni Cristo tiró, ¿viste? Claro. Cuando Cristo dijo, ni él la tiró, ¿viste? Que podría decir, podría no tirar una piedra, podría haber tirado todo el adoquinado de Rodríguez Larreta de la ciudad sobre esa persona, ni él lo hizo. Digo, a veces faltan esas cosas, por eso digo, me quedo escuchándolos. La verdad que me gusta hacer los programas porque aprendo. Me preguntaban cómo surgió esto. Bueno, un poco para esto. Y lo hago por diversión. Y tal vez como parafraseando a mi hija que está por acá leyendo y qué sé yo. El día que no quiera hacerlo más, no lo voy a hacer más. El programa. Yo creo que también pasa por ahí. Una última. 2 segundos a cada uno y nos retiramos con el tema de Mercedes Sosa al Jardín de la República. Cecilia, Gerardo, una palabra más. Bueno, yo te quería agradecer la invitación y más haber estado con mi amigo Gerardo, que lo amo tanto. Y bueno, creo que me voy de tu programa un poquito más evolucionada y voy a tratar de no empalar ututos la próxima semana, por lo menos. Un día por vez. Un día a la vez. Yo Pepe, yo desde chiquitito que mi mamá y mi papá me hacían escuchar Serrat, y yo un día me prometí a mí mismo que mi vida iba a ser un homenaje a las canciones de Serrat, después homenaje a los poemas de... Bueno, Ceci es un ejemplo, ella es un homenaje a los poemas de libertad, un homenaje a las poesías de amor, la conocí en un gimnasio por primera vez, y nos hicimos amigos, y la amo, y me parece que es una persona que honra la vida, ¿viste? Como dice la canción, honra uh-huh. la vida. y me encanta, a mí me encanta compartir espacios con la gente que honra la vida. Yo soy el último de los pecadores que intento honrar la vida, intento ser fiel a las canciones que me hizo escuchar mi viejo de Serrat. Te conozco a vos hace 40 años, me acuerdo, eras presidente del CEFIL, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Sí. Y cada vez que te veo y leo tu nombre, me acuerdo de los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Marcelo T. de Alvear, cuando se tramaban por la cantidad de gente que había. Junto con esta etapa de mi vida, esa fue la más linda. Por suerte, como dice Serrat, al final del camino me esperó una sombra fresca, hoy soy un hombre feliz, hago la vida que quiero. Fue muy difícil, pero estoy juntando entonces ese Pepe de mis 18 años con la explosión de la democracia, la explosión de empezamos a empoderarnos y hoy somos, bueno, yo tengo casi 60 años, y he logrado construir, ¿sabes qué? Me encanta poder decirte, Pepe, y en presencia de Cecilia, mi querida amiga, que lo hicimos. Yo siento que lo hicimos. Yo creo que sí. Bueno, les agradezco a los dos. La verdad fue uno de los programas más lindos que creo que se hicieron, ¿no? Después Luca me va a decir. Les mando un abrazo grande a los dos. Me parece que quedó corto. Y tendríamos que volver a juntarnos. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes por estar. Gracias a todos los oyentes y oyentas de la psicosocial. Y nos estamos viendo el martes que viene. Chau, chau. Feliz día de la amistad. Feliz día. Gracias. Feliz día. Chau. Y al Jardín de la República con Mercedes Sosa. Chau. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.